Esto pasa en Radio Nauta. Sigue valiendo la pena construir información concreta de cómo debe funcionar el sistema de promoción y protección integral y de seguir luchando para que se vayan corriendo los obstáculos también culturales. Es decir, la política también se traduce en que incorporamos pautas culturales que hacen que nuestra propia ciudadanía sea compatible con la violación de los derechos humanos de estos pibes. Entonces, la posibilidad de visibilización a través de los medios masivos de comunicación, de la formación de profesionales, de las luchas en estos litigios estratégicos que van a cobrar visibilidad, son parte de la lucha. La exigencia de que estos niños no sean abordados de manera fragmentaria por el sistema penal y que eso es de violación a sus derechos humanos, es una lucha que vale la pena porque, sea en el gobierno que sea, nosotros vemos que igualmente es necesaria. Radio Nauta, sonido disonante.